La conocí un domingo, hablamos de pasión. Le pregunté su nombre y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso, no vino, ya lo sé, porque al otro domingo de nuevo le encontré. Así comienza nuestro amor y en primavera, cuando las rosas del rosal son como Celia. Ahora solo me pregunto, quizás me quiera, más que repetir su nombre sería. La conocí un domingo, hablamos de pasión. Le pregunté su nombre y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso, ya lo sé, porque al otro domingo de nuevo le encontré. Entramos juntos a la iglesia por vez primera.